Venimos a beber. Cristo es la fuente de agua viva que sacia para siempre nuestra sed. El bautismo nos dio la nueva vida. El bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo. Como ciegos al borde del camino, gritamos a Jesús. Cristo es la luz del mundo nuevo, enciende nuestra antorcha con su luz. El bautismo nos dio la nueva vida. El bautismo es el paso del mar rojo, el paso del Señor. Cristo se injerta en nuestra vida, sus pascuas, nuestra pascua y salvación. El bautismo nos dio la El desierto convoca la alianza, la ley fiel del amor.